9:50 en la República Argentina. Nos vamos a la segunda comunicación telefónica de esta mañana por Identidad Comunitaria. Estamos al teléfono con Mariela Gallardo, a la cual le damos los muy buenos días. ¿Nos estás escuchando bien, Mariela? Muy buenos días, ¿cómo les va? Hola Mariela, buenos días. Bueno, le queremos contar a nuestros amigos oyentes de que Mariela Gallardo era enfermera que trabajaba allí en La Punilla y ella hizo una denuncia en relación al acoso laboral y en el día de hoy se encuentra sin trabajo porque fue despedida. Pero para entender un poco más en profundidad la situación, te vamos a pedir que nos relates más o menos qué es lo que sucedió hace 3 años que empezó esta odisea. ¿Es así, Mariela? Sí, tengo que decir que sí, que hace, 3 años de cuando yo pido pase y en el interín a La Punilla por problemas familiares y bueno, en el accionar de querer trabajar como el mismo sistema del policlínico que yo venía, bien, me encuentro, bueno, con las situaciones de la ley, del que no hables, del que no hagas, del que no... Todo el no. Uh-huh. O sea, ahí hay un médico que está jubilado, que es pariente del intendente, y mi pase en el centro de salud no viene por orden de ellos. Por ahí empezamos la historia. Bien. A raíz de ahí... Obviamente, yo mi pase es distintivo a lo que manejan ellos, porque el que entra en el centro de salud tiene que ser orquestado, ideado, armado por ellos. Bien. Estamos hablando de la parte política y médica de La Punilla, ¿bien? La parte política, la parte médica, porque es casi lo mismo, uh-huh. El intendente, el señor Rogelio Portela, que en su momento, cuando yo ingresé, estaba la señora Patricia Dubini, bien, que era la intendente en ese momento, que también es pariente del intendente. Es toda una familia que sigue en sus mandatos y continúan en el poder. Bien. Vos empezaste a recibir el acoso laboral, hiciste presentaciones y lo denunciaste, esta situación que estabas viviendo, ¿y qué respuesta tuviste? Porque, hubieron, ¿cómo te podría decir?, personas responsables del área de salud, como también del sindicato, que te escucharon, pero hoy en día, ¿cómo es la situación de estas personas que en su momento te escucharon y cuál es su accionar al día de hoy? Mira, cuando... comenzó todo esto fue por el tema de que nosotros hacíamos los fines de semana y no nos pasaban ni los excedentes, nosotros teníamos que trabajar de lunes a lunes. Uh-huh. Cubrir los fines de semana porque el señor médico se iba a hacer su guardia, solamente enfermería y chofer de ambulancia. Si había un accidente, nosotros teníamos que salir a cubrirlo. Y esas horas no eran ni siquiera sumados al mes a mes. Claro. Ese fue el conflicto y de ahí la pelea constante con el señor médico porque él era el dueño del centro de salud. Vos no sos el médico, vos no sos la enfermera. Ahí era el dueño de la salud. El patrón de estancia, como se le dice decir vulgarmente. El patrón de estancia, él es el que decidía, armaba con su señora novia, pareja, uh-huh. La señora Claudia Duini. Entonces, imagínate cómo podés trabajar en un ámbito así. Uh-huh. Tres años que tuve que estar, y hasta que terminé en una denuncia, porque vivía el maltrato adelante de los pacientes. Los mismos pacientes podían ver... No corresponde, por eso terminé en una denuncia. Lo informé a Medicina del Interior, En primera instancia, cuando yo me comuniqué con este problema, estaba la señora ministra Spagnolo, que ella sí escuchó y delegó a la señora Esnaola poder resolver, y la resolución de la señora Esnaola es hacerle el contrato de monotributo al señor médico. Bien. Al señor médico jubilado. Estamos hablando de un médico jubilado. Bien. Que él era el director antes. Del centro de salud de ahí de La Punilla. Del centro de salud del CAP de La Punilla. Bien. Sí. Bueno, ¿y qué te dijeron? Porque vos también estuviste hablando con personas que se dedican a la ética provincial. Fuiste escuchado en un principio y ahora, ¿cuál es la respuesta de las personas que están en el gobierno? Fue escuchado en un principio, de la cual llevaron un libro de quejas para que la gente vuelque sus quejas, vuelque sus inquietudes. Pero imagínate, agarró el señor médico el libro y no y lo escondió. Bien. Hasta ahí, el señor de ética de pública está en conocimiento porque está en el centro de salud y nunca encontró el médico. Claro. Bien. Y lamentablemente hoy estoy en esta situación, en un despido. ¿Cuándo? Una renovación de... Sí, ¿no la renovación de qué, perdón? Supuestamente la renovación de un contrato, que yo soy convenio colectivo de trabajo. A mí me tienen que informar más de 3 veces, nunca me informaron. Ese decreto que me organizaron el despido es firmado por... Cuando yo pido certificación laboral en Capital Humano, yo no figuro con ese decreto. Yo no figuro. Bien. ¿Qué te ha dicho el Sindicato de la Salud en esta ocasión? ¿Qué respuesta has obtenido? La respuesta que obtuve siempre, porque hace 3 años que yo vengo con este problema de Villa Mercedes, porque el gremio de AFSA está dividido en Villa Mercedes y San Luis. Bien. La contención que yo tuve de Villa Mercedes fue... con un abogado, una carta de documento, cuando yo tuve el despido. En ningún momento llegamos a conciliar, a hablar, a mejorar la situación laboral que se vivía en el centro de... Bien. Nunca. De Siria. Yo vengo a tener contención del señor Jerónimo de AFSA de San Luis. Cuando él se comunica conmigo... y me pregunta la problemática. Claro. Yo ya tenía un despido. Entonces, acá hay un gremio que está ausente. Un gremio que hoy por hoy se cuida espaldita de él. Claro. Yo soy afiliada a AFSA, hice mis aportes. Porque hoy por hoy AFSA no está cuidando la parte... Claro. Vos, Mariela, al tener este convenio colectivo de trabajo y al haber sido ahora desvinculada al Servicio de Salud Provincial, ¿se te da algún tipo de indemnización? ¿Has podido cobrar el sueldo? ¿Ya directamente te encontrás desafectada al 100% del sistema de salud de la provincia? En el último recibo de sueldo a mí me sale vacaciones no gozadas y el sueldo. Nada más. No tengo liquidación, no tengo nada de nada. Bien. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Qué es lo que te ha dicho el sindicato? El sindicato lo que responde, ya no me responde, porque lo llamás. Yo en la última reunión que tuve con el señor Ángel Díaz, instintivamente encontramos que supuestamente iban a hablar que, bueno, no solamente yo soy la afectada, hay varios afectados, pero en mi lugar, yo hoy estoy con el hostigamiento y el maltrato, con una denuncia de un médico que está jubilado, que está jubilado del sistema, que es un médico que no sirve porque ni siquiera podemos cargar los registros médicos. El trabajo de enfermería, el trabajo del centro de salud no se va a ver nunca porque el señor no está cargado con el tema de registros médicos. Claro. ¿Tenés miedo por tu integridad física, Mariela? Tengo miedo, sí. ¿Has sido amenazada? Pero, ¿te están amedrentando? Y ya imagínate que él, el momento que me dice, yo hablo con la ministra y a vos te echan, y cumplió su cometido. ¿Y qué más puede pasar? ¿Quién? Acá hay un tema que nadie está escuchando, la enfermera. Es muy fácil escuchar al médico que estuvo años manejando un centro de salud con una enfermera anterior, que son parientes, hermanos, todo es familia. Yo no soy familia, yo no soy nada. Mi compañera, yo te voy a decir una cosa, mi compañera me ha dicho tantas cosas que yo hoy por hoy las estoy viendo porque ya las viví. Obviamente ella no quiere perder su trabajo. Claro. Por eso se quedan callados y no denuncian. ¿Vos querías hacer...? Y se van a quedar callados. Claro. Se van a quedar callados tanto mi compañero chofer de la ambulancia, que trabajaron fin de semana, y nunca les pagaron años. Y estamos hablando de otra gestión. Estamos hablando de otra gestión, que había una enfermera jubilada ahora, que manejaba el centro de salud, y nunca ella las necesidades las resolvía ella con el intendente, obviamente. Vos le preguntás hoy a la gente, y la gente que ha ido al centro de salud, quieren que se cambie la cara, quieren un centro de salud las 24 horas. Y si tan necesario ahí en La Punilla, porque, o sea, estás muy distante, tanto desde lo más cerca que tendría sería Villa del Carmen, sino La Toma, y tenés toda la gente que vive ahí entre el Morro, y al lado tenés a Chiras, o sea que es una zona bastante rural, en donde calculo que también asiste muchísima gente a ese centro de salud, ¿no? Mariela... Bien, porque... Así mucha gente, porque no tienen el acceso de un vehículo para ir a Chiras. Claro. Y ese centro de salud está en un sector donde es la entrada a San Luis. Claro, sí. Entonces no solamente se recibe la atención de la gente, simplemente también la gente del pasaje de la ruta, del ingreso. Sí, te entiendo. Mariela, bueno, te quiero agradecer mucho tu tiempo por contarnos tus testimonios. Es irónico de que la persona que denuncie termine siendo despedida, que los patrones de estancia sigan manejando el servicio público de salud, que esto sea prácticamente una asociación. No, mira, yo te voy a corregir acá un poco porque... Sí, cómo no. Porque el señor gobernador, yo milité con él. Bien. Yo milité con él. Yo aposté un cambio, de la cual él delega gente, porque los ministerios son elegidos por él. Yo en ningún momento, con el señor Jorge Aostri, lo único que hizo, literal, cuando vino a hablar conmigo, cuando yo hice la denuncia, no recibí contención. No la recibí, ni del señor Aostri, ni de la señora Esnaola. Bien. Yo estaba por irme de vacaciones y me recibo una llamada de la señora Estela Ojeda, que en ese momento era la coordinadora, diciendo que yo tenía que trabajar. Cuando yo le había pasado una planilla de licencia de mis vacaciones. Claro. Y la señora administrativa, a cargo, porque la pusieron ella, nos controlaban, nos monitoreaban. Me toma la dimensión del acoso que tuve, el maltrato, y no tuve la contención del sistema de salud. Al punto que llegamos por no ponernos a sentar a charlar, porque seguían insistiendo en un médico pariente del intendente. Claro. Mariela, ¿y con cuántos médicos quedó, para finalizar, con cuántos médicos y con cuántos enfermeros quedó actualmente ahí el Centro Médico de La Punilla? Y está el mismo médico. Bien, jubilado, que sigue trabajando. Jubilado, sí. Sí. Porque, claro, la enfermera, Lorena Pichetti. Sí. El chofer, una administrativa, una mucama,

Exactamente. Hoy además tenemos tres premios, porque tenemos el clásico premio de la Feria Franca, que en un ratito nada más nos trae la gente de la Feria Franca. También tenemos las dos entradas para lo que va a ser el fiestón de mañana en el hostel La Colmena, con un montón de artistas, masajes, gastronomía, va a haber de todo. Tenemos dos entraditas para eso, que ahora en un ratito nada más vamos a pasar la musiquita, para poder jugar para esas entradas. Y también tenemos una entrada que nos dejaron el otro día Celes Spinelli y Laura Albornoz Britos, que están con este nuevo proyecto que es La Lumbrera, Producción Lumbrera, y ellas están organizando Norte Libre en la Casa del Poeta el 17 de octubre a las 20 horas. También tenemos una entrada para ese evento. Para Norte Libre. Hay de todo. Bien. Hay de todo. Así que no se vayan, porque vamos a jugar con el personaje y con la musiquita. Pero luego de presentarlo a nuestro entrevistado. Sí, primero, y que también lo vamos a hacer participar. Lo vamos a hacer jugar, bueno, obvio. Bueno, tenemos en el estudio a Iván Gasso, que es el realizador de la serie documental El Fuego que nos une. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Vos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes, por difundir, por acompañar. Bueno, bien. Iván, ¿cómo nace este proyecto? Particularmente la serie documental, que son 20 capítulos, nació hace casi un año atrás. Yo ya he producido material cinematográfico sobre bomberos. He realizado dos películas, una local, otra provincial. Y me atreví a hacer algo un poquito más grande, con la idea de poder recorrer el país. Y lo empezamos en marzo, recorriendo distintos cuarteles de toda la Argentina, atravesando fronteras. La serie, de alguna manera, es un recorrido por distintas realidades sociales, culturales. Y lo que muestra es el bombero voluntario en su cotidianidad, más allá de su heroísmo, de su trabajo obviamente profesional. Ellos, como no cobran un sueldo, hay un valor agregado ahí, ¿viste? Claro. Entonces, cada capítulo atraviesa una provincia y muestra un cuartel siempre de manera distinta, porque cada cuartel cambia las cosas, cambia las metodologías, los trabajos, y esas personas le damos la posibilidad de comunicar qué es lo que sienten y que cuenten su realidad, que es diferente a cada provincia que voy. Ya se publicaron 5 capítulos. El sexto acá en San Luis. El sexto se publica el domingo 5 de octubre a las 20 horas en mi canal de YouTube, y es de la provincia de San Luis, donde participan 3 cuarteles. Me concentré más que nada en lo que es Valle del Conlara y Sierra Comechingones. ¿Y hasta ahora y cuáles son los 5 anteriores? Tenemos el primer capítulo es el bombero de San Fernando, es uno de los bomberos más antiguos de la Argentina, es el tercer cuartel creado de la Argentina. Ah, mira. Una historia maravillosa y con un cuartel, el cuartel más grande del país y creo que de Sudamérica en cuanto a estructura. Empecé ahí por una cuestión de histórica, de relevancia, y me encontré con un cuartel de 100 bomberos, donde practican, hacen simulacros internacionales, y con una intervención de un estructural de una casa, un incendio de vivienda que se realizó a las 3 de la mañana. Ahí se muestra por ahí el bombero más citadino, más de provincia de Buenos Aires. El segundo capítulo es en Bernal, en el conurbano, ahí en el sur, ahí donde se vivió también de manera maravillosa cómo ellos lo viven a piel, digamos, el trabajo. Justo fue un aniversario, así que hubo un montón de actividades que se realizaron, entre ellas la visita al cementerio de los bomberos caídos. Sí. Bueno, el tercer capítulo es en Luján de Cuyo, en Mendoza. Ahí ya cambiamos de... Cambia el panorama. Cambiamos todo. ¿Más rural o...? No. Mirá, en Luján de Cuyo tenés uno de los bomberos que más emergencias diferentes tienen. Sí. Porque tienen la Ruta 7. Claro. Tienen la serranía, el rescate, lo que es los incendios de los pozos petrolíferos. O sea, tienen todas las emergencias que tienen, se te que estar listo para todo. Para todo. Menos mar, obviamente, pero sí tienen lago, tienen potrerillos, entonces tienen un grupo de buceo, por ejemplo. Tienen todas las herramientas para trabajar. Es un cuartel también de 100 bomberos. Pero ¿qué pasa? De Luján de Cuyo me fui a San Juan. Sí. y cambió la realidad. ¿Cómo es en San Juan? San Juan es heroísmo puro y cero presupuesto. O sea que con lo que tienen trabajan. Los chicos hace 5 años, los bomberos de San Juan Capital, que es una ciudad grande, sí, hasta hace unos 5 o 6 años tuvieron que irse del domicilio donde estaban, se cambiaron, se redujo el personal por cuestiones obviamente de cansancio, de hartazgo, de volver a empezar de nuevo. Y hasta hace un tiempo atrás utilizaban cascos de obrero para salir de emergencia. O sea que equipamiento de ningún tipo. No, ahora de golpe le han donado de... Había visto en un cuartel, por ejemplo... Ahora no me acuerdo el nombre, porque visité 7 cuarteles en San Juan. Me llevaron a recorrer 7 cuarteles diferentes. Me encontré con un lugar donde habían sido donados por Estados Unidos, donde hay ropa que ellos ya eliminan, porque no tienen como la aprobación nueva, etcétera. La donan. Los bomberos es oro, es oro en polvo. Entonces lo fortalece al cuartel de esa manera. Unidades rotas, dejadez y obviamente mirar para otro lado. Eso de parte de la provincia, la provincia, exacto, de los gobiernos, del gobierno provincial. La ejecución, la gestión, estamos hablando de gente que por ahí está hace 30 años en la federación. Claro, muy... Me encontré con cosas. Claro. Bueno, vamos a desenmarañar todo esto. Sí, está buenísimo. Pensaba, ¿qué fue lo que te llamó la atención para específicamente para hacer documental de bomberos? Primero, no hay. Es algo inédito en nuestro país y el mundo generar un material, un contenido donde se pueda mostrar al bombero en su cotidianidad y mostrarlo sencillo, humano. ¿Sí? Que pocas veces lo hacemos, porque por ahí vemos la noticia de un héroe que alguien salvó a alguien, pero no vemos que ahí hay un ser humano que tiene sensaciones, emociones y familia que lo acompaña, y a veces tampoco, que no lo acompaña. Claro. Así que tenemos muchísimas realidades en cada bombero. Yo creo que también es una actividad para resaltar, porque es algo que deberíamos aprender como sociedad, no solamente a respetar esa actividad, sino también a practicarla. No como bomberos, sino como solidarios. O sea, como ellos, algo general. Exacto, si nosotros pusiéramos un poquito más de solidaridad, de vocación, de ejercicio hacia la comunidad como lo hacen ellos en sus prácticas, nosotros quizás con nuestras prácticas culturales, sociales, la que se ocurra, seríamos una sociedad mejor. Y qué mejor que mostrarle al mundo que Argentina es súper solidaria, es súper caritativa, es súper amable con el de al lado. Y los bomberos es una prueba de eso. Porque no cualquiera es bombero, obviamente. Claro. Es un servicio de emergencia, es un servicio donde tenés que estar aprobado por la Comisión Nacional. Exposición al riesgo. Exacto. No cualquiera es bombero acá también. ¿Cómo? Porque digo, no cualquiera es bombero en Argentina, porque hay países en los que tienen un alto presupuesto. Sí, es una carrera. Es una carrera, tienen mucho prestigio, tienen salario, inclusive ganan muy bien. Sí. No sé, España, por ejemplo. España, ser bombero. Estados Unidos. Claro. Inglaterra. Acá es otra cosa. Sí, no nos alejemos mucho. En Chile, por ejemplo, todos los bomberos son voluntarios. Pues si sabes, mira vos, qué raro, qué sé yo, Chile, yo, lo que sea. También son voluntarios, no cobran ningún tipo de sueldo. Claro. Lo mismo en países latinoamericanos. Bueno, es algo para tener en cuenta. Sí, ¿qué es total. ¿Qué es lo que está fallando o qué es lo que no nos estamos dando cuenta como valor? Sí. Y bueno, esta serie acompaña eso. Y además, recorrer el país, mostrar las realidades. Claro. ¿Cómo, por qué cambian tanto de provincia a provincia? ¿Qué es esto? ¿Qué falta de gestión? ¿Falta de estructura? ¿Falta de futuro? ¿No le damos bola? Lo que falta era. De conciencia. De parte sí, de, porque sobre el todo. Rol que cumplen es súper importante. Sí, sí, no es solamente apagar incendios. No, sí, hacen un montón de funciones claro, sociales. Igualmente decimos incendios. Y qué sé yo, a vos te pasa algo y automáticamente el primero, ¿quién llega? Sí, bomberos. Y bueno, y así te tratan un trauma o un infarto, lo que sea. Sí, sí. Y están preparados para eso. Sí. Porque están aprobados, hacen estudio, no es que, ah, bueno, igual hacen que cursos yo sé, constantemente. Sí. No, ellos estudian, están aprobados y tienen exámenes cotidianamente. Claro. Y sí, me he encontrado que muchos de ellos se compran su propio equipamiento. Claro. Primer claro. sueldo, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Y me compré el casco que me gustaba porque también lo preciso para mí, porque sí. creo en mi seguridad. Claro. Ah, ok. Y un bombero de San Fernando. Claro. Supongo, ¿no? Uh-huh. Que un bombero que está en una estructura fabulosa, donde está contenido, donde uh-huh. lo que sea... pero se compró su casco con su dinero, con su primer sueldo. Claro. Hace poquitos días los bomberos voluntarios de acá de la Villa de Merlo estuvieron de aniversario, sí, claro. hicieron ahí su festejo, hablábamos con Vanessa Guiñazú, sí. Y bueno, también ella recordaba todas las cosas que se han hecho acá, ¿no? Desde el cuartel de bomberos, desde juntar tapitas, porque arrancó así, no hubo mucho de autogestión. Sí, el cuartel era un 2x2. Era muy pequeño, sí. sí. Era un 2x2, empezó de manera con nada, obviamente, con nada, y empezaron a progresar. De golpe había un auto usado que lo vendieron con rifas, se empezó a juntar dinero. Pero ahí tenemos un detalle importante, que cómo cambia un cuartel, cómo cambia una asociación cuando uh-huh. hay una buena gestión. Uh-huh. Merlo es una de ellas. Merlo tiene una gestión prolífica, muy prolija, donde lo que necesitan... está porque lo sacan de sus rifas y por suerte hay una comunidad que lo acompaña. Claro. Pero hay una comunidad que acompaña porque bombero cumple. Claro, hay una porque reciprocidad, ¿no? Ahí, che, en la sí. foto de la emergencia, bombero. Sí. Bombero. Bueno, fantástico. Entonces es porque hay algo que está funcionando. Uh-huh. Hay en lugares donde he visitado donde no funciona. O por una gestión, una mala gestión, donde de golpe desaparecieron los fondos. O se compró una cosa que nunca llegó. Claro. Y esa gente desapareció y está en juicio y lo que sea. Uh-huh. No, hasta hace poco nos encontramos con la noticia de esto, de este cuartel ficticio, fantasma, que se de golpe vendían las estampitas en la calle y cuando hubo una emergencia no supieron qué hacer. De hecho, no hicieron nada. Claro. Y bueno, se descubrieron que eran bomberos falsos. ¿Sabés lo que sienten los bomberos cuando vieron eso? Yo me he mandado mensajes. ¿No sabés la bronca? Que claro. Porque es como, che, 100 años el descrédito. Al pedo. Nos van a mirar mal. No, está bien. Se entiende que fue un grupo de gente que se quiso aprovechar de la figura del bombero voluntario para esto. Pero pasa muchas veces por eso, por las malas gestiones. Uh-huh. Y lamentablemente sucede. Sucede en la política, sucede uh-huh. en la cultura, sucede en la sociedad nuestra. Lamentablemente vivimos como a traspié constantemente. Y en el bombero voluntario, que es una prestación de servicio local, sucede constantemente. En Merlo lo que tenemos, sí, son 50 años de buena predisposición y eso es un valor agregado gigante. Bueno, y entonces en unos días nada más, el 5 de octubre, es el mismo día que hacemos la festipeña claro, de la radio, el 5 de octubre, ya se va a poder ver el documental sí. de Merlo y de San Luis también, ¿o es solo de Merlo? Es de la provincia de San Luis, de donde provincia. Participan Villa de Merlo, Til Sarao y Los Molles. Muy bueno, se va a subir. Donde va a haber muchas diferencias. Ajá. Sí. Bien, sí, entre sí. Una ya nos damos cuenta al escuchar, al hablar, a observar las unidades. Los tres son cuarteles maravillosos, llenos de gente bondadosa, increíble. Y las estructuras de cada cuartel. Puri habla de la antigüedad de cada uno, de la gente que participa. Claro. Ya nos damos cuenta. Y fíjate que estamos a 10 kilómetros, a sí. 20 kilómetros. Sí. Bueno, de eso se trata el cuartel, la serie, uh-huh. el fuego que nos une. Esta vibración, esta sensación que se nos comparte, pero que está en todos los rincones del país. Muy bueno. ¿Y dónde es el próximo? Es muy lejos. Tirá una punta, dale. Es un lugar lejano, allá en el sur. ¿Al sur te vas? Sí, sí, sí. Bien. Hoy estamos patagónicos, hablamos sí, un ratito sí, sí. con la sí, gente sí. de Neuquén, nos vamos al sur. Es el capítulo 7, bueno, ya irán sabiendo. Pido a la gente que se suscriba, que es la manera de colaborar. De esta... Recordanos eso, ¿dónde? ¿Cómo hace para hablar? El canal de YouTube, donde yo subo todo mi material, donde van las películas, la serie, mi trabajo como profesional, es mi nombre. Iván Manuel Gasso, Gasso es con doble Z. Y para hacer más fácil todavía, la serie se llama El Fuego que nos une y se puede buscar en YouTube, en el buscador, ponen El Fuego que nos une y les va a aparecer la serie ya, primer, segundo, tercer capítulo. Ahí se pueden suscribir, comentar, che, ¿qué les parece? Véanlo, no se lo pierdan, es un material que está hecho con mucho aprecio. Yo este trabajo, aviso por los dos, lo hago ad honorem, mientras tanto sigo haciendo mi trabajo profesional. Yo no estoy financiado ni por ningún gobierno, ni por nación, de hecho no recibo respuestas y estoy entendiendo por qué. Estoy mostrando realidades. Así claro. Que nada. Y a lo veces hago incomodan. Y es posible que incomode. Sí, porque está... yo no me atrevo siempre a decir la verdad y encuentro la verdad en cada lado que voy. ¿Está pensado la proyección de alguno de estos documentales? En realidad, la serie documental, para poder llegar a cada lugar donde está pensado volver, editar y publicar cada mes. La idea es que el año que viene yo pueda hacer una recopilación con un montaje muy específico y montar una película. Ah, qué bueno. Entonces ahí serían sí un compilado cultural, social, político de lo que es El Fuego que nos une, película con los mejores momentos de nuestro país. Espectacular. Eso el año que viene. Y esa sería así la proyección, la exhibición. Ya he hablado con todos los cuarteles que quieren venir o ir a donde sea la proyección de ese film y obviamente ir a festivales, lo que sea que qué que bueno, qué bueno. Así que esa es la idea. Contá con la radio para esa difusión. Sí, totalmente. Espectacular. Sí, muchas gracias. Muy, muy bueno. Bueno, estamos entonces con Iván Manuel Gasso. Pueden buscar esta serie de documentales acerca de los bomberos voluntarios de distintas partes del país. Y el próximo domingo 5 de octubre ya va a estar subido. 20 horas. A las 20 horas va a estar en su canal. Exacto. De YouTube el documental que tiene que ver con Capítulo San Luis. Exacto. Y ahí van a estar los bomberos de Merlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Iván. ¿Lo hacemos jugar a Iván antes de irnos? Lo vamos a jugar, claro. Dale, dale. Tenemos la musiquita, tenemos y personaje. Ajá. La consigna con el personaje es el siguiente. Negro pensó un personaje, hay que hacer preguntas por sí o por no. La consigna es adivinar qué personaje pensó el negro. Ajá. Y con eso participás de un premio de la Feria Franca, que ya la veo la Chini y anda por acá con el premio ahí entre las manos. ¿Ya? ¿Ya estás? ¿Estás ya? Dale, bien. Tienen que preguntar. ¿Por sí o por no? Ejemplo. ¿Es un personaje que está vivo? No. No está vivo. ¿Es hombre? No. ¿Es mujer? Sí. ¿Es artista? Sí. ¿Es argentina? Sí. Argentina... Artista ¿Es música? Sí. ¿Sabes qué pasa acá? Basta. Siempre que la visita siempre la siempre adivina antes que nosotros. ¿Tenés alguien en sospecha? ¿Es folclorista? Sí. Uy, negro, ¿cómo te tiene? Cortá, dice acá el negro, cortá. Sí, sí, sí, porque ya la tiene cerquita. Bueno, falta si un poquito, tenés alguien en mente, no. Se lo decimos si ahora. Lo tenés, si lo tenés en mente, llamás al 2664, mandás un mensajito 2664-003011 y decís quién es el artista. Y podés participar también, obviamente, por un... ¿Puedo mandar un mensaje? Por un también? Premio. Pero, por supuesto, por eso te digo. Mandá mensaje, Iván, mandá mensaje participá, y ustedes participá. También. Bueno. Nos vamos entonces una tandita, una pausa y ya volvemos con más aire fresco. No, ya venimos, ya venimos. Rumors spreading round. That Texas town, but the truck outside the grains you know what I'm talking about. But just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls there. To get yourself in, here

¿Dónde está la luna? ¿Vos sabés, Chini? Desconozco, absolutamente. ¿Cómo está, Chini? Buenos días. La luna buen día. Está en el cielo. La luna está arriba. Los astros, ¿cómo están acomodados? Las estrellas. Claro, en el campo, las espinas. Mira, una amiga me dijo, Dani Zagardoy, ¿qué es un caos cósmico? Plutón. Sí, están todos los planetas raros, está todo raro. Entonces, también energéticamente se siente esa rareza. Está todo cruzado. Era eso. Era eso, ahora entiendo todo, sí, no es, chicos. No es culpa nuestra. ¿Cuánto van a resolver? No sé. Falta mucho para que se acomode la cosa. Estaría bueno que se acomode un poquito. ¿No? ¿Cómo andas, Chini? Ahí ando. Le damos la bienvenida a la Chini que se vino antes de tiempo y entonces, como estaba ahí muy en la escucha, la hacemos sentar, la hacemos que juegue, la hacemos charlar antes de lo pensado. Chini ya es del staff. Sí, para mí, sí. Ya es del staff acá de Aire Fresco, una más. Ay, muchas gracias. Así que bueno, Chini, te cuento que hoy estamos de regalones, no sabes. Ah, bueno. Venimos a pleno con todos los regalitos. Toda esta semana venimos sorteando premios para nuestros suscriptores. Viste que está bueno reconocer a la gente que apoya. Obviamente. Hay mucha gente que apoya, sí, en muchos sentidos, y, sí, y otra gente que puede también apoyar económicamente. Uh-huh. A esos suscriptores y suscriptoras les vamos haciendo regalitos de Origen Serrano. ¡Qué buena onda! Sí. Me encantó. Muy, muy buena onda, sobre todo Origen Serrano. Muy buena onda que nos trae los premios. Bueno, muchas gracias. Y también el día de hoy tenemos el premio de la Feria Franca, que ahora ya en un ratito nos vas a contar de qué se trata. Sí. Después tenemos las dos entradas para el fiestón. ¿Vas a ir al hostel La Colmena, que mañana está dura tierra? Ah, lo vi, vi la publicidad. Sí, y te cuento un dato que sale. Entrada anticipada es 18.000 pesos y en la puerta 30.000. Y acá, en Aire Fresco, te podés ganar dos entradas. Vamos. Espectacular. ¿Eso con qué? Con la musiquita que ahora nos va a hacer escuchar Belén Iliar, mientras se mastica ahí unos criollitos. También nos pasa la musiquita. ¿La tenemos? La cara es buenísima. ¿Llegaste a escuchar, poniendo? Chili, ¿está como bajito o no? Sí. A ver, ¿va de nuevo? ¿Se puede un poquitito más? Musiquita para las dos entradas del hostel La Colmena. Hay que adivinar. Si lo sabes, no lo digas, porque si no se cortaría acá el juego. ¿Lo tenés? Un montón. Mira, el dato es que los chicos del beso no supieron qué es. O sea, gente muy joven no tiene idea. No tenía idea. Bueno, no. Yo no soy muy vieja ni muy joven. Estamos en términos medios, tampoco medio. Tenés ¿En idea? ¿En serio? ¿No tenés idea? No, en principio no. Bueno, seguilo pensando y nos mandás acá un mensajito al 264-00-3011. Okay. Cualquier persona que tenga algo, que se arriesgue, nos escriba y ya está participando de las entradas. Con solo arriesgar participas. Dos entradas de Pulso Común, el festival que va a ser mañana en el hostel La Colmena. Negro, bueno, estamos contigo. En una comunicación, sí, telefónica. Bueno, estamos con Gabriela de la Biblioteca La Finur de Santa Rosa del Conlara. Muy bien. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día, Gabriela. Todo bien por acá. Qué bueno. Gracias por la comunicación. Gracias por la comunicación, por favor, Pamela, ustedes. Alejandro. Y tenemos a Chini hoy en el estudio, que es parte de una columna. Porque tenemos un montón en la radio. ¿Cómo están? Bien. Qué lindo. Bueno, contanos, ¿cómo te estás preparando por el día de las bibliotecas, no es cierto? Que sería el festejo, mañana lo hacen en Santa Rosa. Mañana vamos a hacer una actividad en nuestra biblioteca, bueno, por primera vez como sede, una jornada que va a reunir a otras bibliotecas. Y eso nos pone muy contentos, bueno, porque esta iniciativa es para poder fortalecer la comunicación entre las bibliotecas de la región, intercambiar ideas, bueno, todo lo que nos ayude a crecer en comunidad. Sí, sí, claro. ¿Y cuánto hace que está la biblioteca de Santa Rosa? La biblioteca nuestra cumplió este año 110 años, así que tiene toda una historia. Sí, sí, sí. Sí, sí, es mucho tiempo. Y bueno, nosotros somos comisión nueva en este momento, así que estamos trabajando desde febrero de este año. Ya llevamos algunos meses, bueno, con campaña de socios, con talleres, trabajando todos los días, bueno, para dar un lindo servicio a la comunidad y bueno, para que la gente siga disfrutando de la biblioteca. Bueno, ¿y hoy la gente sigue usando la biblioteca como un medio de cultura? Esa es una pregunta que nos hacen mucho, porque, bueno, bien todos sabemos que después de la pandemia ha quedado para muchos lugares, para muchas instituciones, una situación bastante difícil. Pudimos remontar eso, la comisión anterior estaba formada por personas de la tercera edad, a las que les costó mucho mantener esto en pie, y bueno, nosotros reabrimos este lugar, le dimos vida, y sí, tenemos una buena concurrencia, tenemos una linda campaña de socios, y eso es importante porque nosotros nos autogestionamos. Sí. Está muy bueno y bueno, primero saludarles también porque fue el Día de las Bibliotecas Populares. Siempre primero contamos que acá en esta radio todas las biblios, nos falta Santa Rosa que se sume, pero todas tienen su programa. La mayoría tiene su espacio. Claro, lindo, todas tienen su programa radial y estamos ahí muy al pendiente de que ustedes también se sumen con su programa. Saludarles a todas las biblios porque hacen un tremendo trabajo social, son gestoras culturales, proponen un montón de actividades, muchas gratis o muy accesibles para toda la comunidad. Así que bueno, nos daba gusto difundir esta mateada que van a hacer el día de mañana. El día de mañana. Mañana, bueno, es una actividad para las bibliotecas, ¿sí? Bueno, va a ser a partir de las 18 horas y estamos muy contentos de esto. ¿Es abierta a toda la comunidad o se juntan entre ustedes? No, es solamente para las instituciones, para las otras bibliotecas. En este momento está pensado así, ¿no? Para que, bueno, nos conozcamos y ver qué sale de esto para poder seguir avanzando, ¿no? Para seguir reuniéndonos. Hermosísimo. Bueno, desde acá entonces nuestro saludo, nuestras felicitaciones y que disfruten de su día. Muchísimas gracias. Sí, bueno, septiembre la verdad que ha sido un mes muy lindo porque además de tener el Día de las Bibliotecas Populares, también ha sido el Día de los Bibliotecarios. Así que, bueno, vaya el saludo para ellos también y para la gente que, no siendo bibliotecario de profesión, se ha capacitado y han hecho un trabajo excepcional en sus bibliotecas. Bueno, muchísimas gracias por participar, por comentarnos. Y aquí estaremos para lo que necesiten difundir. Cuenten con nosotros. Y cuando quieran tener su programa. Muchísimas gracias. Y cuando quieran tener su programa, vienen, ¿sí? Solo es comunicarse y ahí nos arreglamos. Buenísimo. Gracias por el espacio, chicos. Gracias, les mando un Gabriela, saludo. Muchas gracias. Gracias a vos. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, nos encanta ahí también que sea parte todo el territorio del Valle del Conlara, porque no solamente, bueno, la biblia de acá, de Merlo, de Carpintería, de Los Molles, nos falta Santa. Y bueno, por lo menos esta comunicación nos vamos acercando. Nos vamos acercando, sí, está bueno esto que tiene la radio, ¿no? De unir también a los pueblos, porque todos transitamos por situaciones similares y está bueno hacerlo en compañía. Así es. Negro, bueno, vos tenés toda la data. Yo tengo toda la información de la agenda territorial, lo que va a acontecer este fin de semana en Merlo y alrededores. Chini, este es el momento que tenés que sacar papel, lapicera para anotar. Y anotar, porque acá tiro data. Una atrás de la otra. Tiro data, todo junto. Una atrás de la otra. Y bueno. Hay que ir corriendo de un lado para el otro. Buscar un no doble. Perderse una. Sí. Bueno, vamos, arrancamos con viernes 26, o sea, hoy, a las 20 horas, en el Mirador del Sol, noche de juegos, arte en grupo, noche de pizza libre, entrada, 12,000 pesos, capacidad limitada. Me encantó eso, pizza. Juegos, arte, pizza, muy interesante, y un lugar excepcional. Espectacular, también. El Mirador. En el Mirador del Sol, exactamente. Continuamos con el Bodegón Don Eliseo de Cerro de Oro, las 21:30 horas. Tiene show en vivo. Bossa Nova y otras magias. Canta Caterina Felizola. La Cate, junto más conocida a Jabo, como la Cate. Exacta, la Cate. Que, y la Cate y Jabo. Cate. Jabo Canolic y Juan Manuel Eulogio. Es un concierto al sombrero este. Bien, ¿esto en qué lugar es? En el bodegón Don Eliseo de Cerro de Oro. Muy bien. El Teatro Las Blancas a las 22:30 horas, Peña Folclórica Gato Cuyano, es un clásico del Teatro Las Blancas. Ahora, seguimos con Cervecería Dos Venados, 22:30 horas, show en vivo. Disforica, banda metalera local con sumisión mínima 5.000 pesos. Todos los gustos, folclore, metal, de todo un poco. Todo eso hoy. Para una sola todo noche. Para una sola, no, no todo sé si nos da el cuerpito, hay que elegir. Bueno, y si no, si hoy no te dio el cuerpito, mañana tenés a las mañana sábado 27 en el hostel La Colmena, que estábamos hablando, que tenemos las dos entradas en Cortadera desde las 17 horas. Festival Pulso Común, Feria Arte, Gastronomía, DJs, música en vivo, La Vanguardia, La Colmena. La Vanguardia Rural, La Colmena, que nos contaban que es un grupo de 19 mujeres, de las cuales van a estar viniendo 14 de ellas. Una musiquita. Se llama La Vanguardia Rural. La Vanguardia, no, lo dijimos rural, todo muy rápido. Todo La Guardia Rural son el grupo de acá, sí. Que ya lo conocemos, sí. Gabino, sí. Manuel, Paula, sí. Vientos, hermosísimo. Sí. Sí. Después La Colmena son las que viajan, claro, sería punto aparte. Son de Buenos Aires, son 19 mujeres. Buenos Aires, habían dicho el otro día cuando vinieron Cande y Ceci. Creo que sí. Tenemos musiquita de ellas acá, que el otro día escuchábamos la canción reversionada de Lila Down. Es percusión y voces. Wow. Espectacular, hermosísimas ellas. Ya en un ratito vamos a ver si pasamos. Se llama La Colmena como el nombre del hostel. Exacto. Así se llama el y grupo. Y también está va a estar Juan Rosasco en banda, uh-huh. Y Dura Tierra. Y Dura Tierra, sí. Exactamente. Un entradas, fiestón va a ser eso. Sí. Fiestón o no. Fiestón. Sí. Entradas en alpogo.com. Sí, eso es todo, se saca virtual. Recordemos que anticipadas, hoy último día, así que hoy anticipadas, 18.000, en puerta 30.000, hablábamos con las chicas, mucha la diferencia, así que hay que meterle a la anticipada, y si no, juegan acá, con la musiquita, nos mandan mensajito y ya están participando por las dos entradas para ir mañana a este fiestón ahí a La Colmena. Exacto. Y mañana también en la Casa del Poeta a las 19 horas hay un espectáculo musical, Sentimiento Blues. En vivo, Gato Bisco y la Walker Blues. Gato Bisco es muy Walker. Bueno. Ahí va. Estuvieron en la feria. Ahí va. Ah, sí. Una masa, realmente muy, muy qué lindo. ¿Cuántas blusas? Así, re pulenta. Muy si lindo. Querés verlo mañana en la Casa del Poeta, 3.000 pesos la entrada. Re poco. Barato, muy sí, bien. La verdad sí. Es para aprovechar. Cervecería Fosser, 21 horas, también mañana, una noche de vinilos junto a Pepe Barone, música de los 50 y 60. Ah, bueno. Entrada libre. Me encantó. Entrada libre. Entrada libre te gustó más. ¿En dónde? ¿En Fusser? En Fusser, sí, mira. Sí. En el viejo varieté a las 22:30 horas, espectáculo de revista Enfiestados, Lisandro Mayorel y gran elenco en el teatro El Viejo Varieté. En el Teatro Las Blancas, mañana también a las 22:30 horas, Divas y Fantásticas. ¿Mañana? Las exacto. Mañana a las 22 horas. Bien. Y en Cervecería, o sea, Dos Venados. Sábado de todo. Sábado y de todo. Todo. Y en Cervecería Dos Venados a las 23 horas, noche de rock total. En vivo, Deep Rock junto a 100 monos. Con sumisión mínima, 5.000 pesos. Bien. Si alguien no llegó a anotar todo esto, a tirar toda la data, porque es un montón, pero bueno, pueden. Lo pueden buscar en Cultura Come Chingona. Sí, y gracias a Belén Ludo, sí, por la información. Tremendo que laburo que hace. Comparte, exactamente. Y también en las redes de Identidad Comunitaria estamos compartiendo la Cultura Come Chingona, todo este exacto. Trabajo que hace Belén. Así que si no llegaron a anotar, pueden revisar ahí. Exactamente. Pero ahora tienen el comentario nuestro, que es importantísimo, le aporta un montón. A la... Y si no lo pueden pedir y se pasa más. Por fax también. Sí, si querés, fax, te mando fax, Telegram, mail, lo que quieras, una paloma mensajera. Bueno, todos los medios para que llegue la info. Todo, ¿viste? Tiene que llegar, de alguna forma va a llegar. Y bien. El domingo 28, ¿sí? En la Casa del Poeta, a las 18 horas, Cine Debate, proyectan Amor Sin Barrera, de Wise. Wise. Muy bien. Wise. Organiza la Asociación Civil La Ventana, entrada gratuita. ¿Domingo a qué hora? El domingo a las 18 horas. Bien. A las 21 horas del domingo, música en vivo, Facundo Baigorria, Leticia Terzoli y Daniel Cirpolo. Show al sombrero. ¿En dónde? En Elemental, a las 21 horas. En Barranca es eso, en Diagonal a la Placita. De Barranca. Muy donde bien. Era antes La Raíz. Ahí va. Exacto. Bien. Y en el Teatro Las Blancas, el domingo también, a las 22:30 horas, espectáculo musical La Pachanga Merlina. No, me muero. Hay de pachanguear. Todo. Música sí, de los hay 50. De hay blues, hay metal, hay folclore. Todo, completísimo. Impresionante. Se mueve realmente, se mueve en la zona. La cantidad de artistas que hay también. Sí. Hace que esto sea una fiesta todo el tiempo. Y yo te tiro dos más, recordando que de 1 a 3, ahí las estamos escuchando, La Colmena. Escuchen esto. Tapacum, tacatacum, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya. Qué belleza. Mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo. Qué lindo que suena. Una belleza total, total. Van a estar las chicas de La Colmena mañana en el hostel La Colmena, justamente. Pueden ganarse acá 2 entradas. Se adivinan la canción. Espera, mientras Belu busca la canción, les recuerdo que mañana sábado de 1 a 3 vamos a estar las 5 radios comunitarias de acá de la zona haciendo este programa que es La Colectiva, hablando de ordenamiento territorial. Y a las 5:30 de la tarde, recordemos que está la convocatoria en la Plaza Casino en relación al triple femicidio, que ayer hablamos bastante de esto, el repudio total a que nos sigan matando, tenemos que seguir saliendo a la calle, así que mañana 5:30 nos juntamos en la Plaza del Casino, ahí por la Avenida del Sol y Avenida del Deporte. Y no es solo para mujeres. Eva Duarte. Es para todos. Es para toda la población, porque todos somos parte, todos tenemos madres, hermanas, abuelas, y responsabilidad hijas. En lo que es la cultura patriarcal. Así exacto. Que sí. Tenemos que, como eso, de dar un paso más, no retroceder. Vamos para adelante. Bien, cita mañana, 5:30, entonces, en la Plaza del Casino. ¿Tenemos la musiquita para jugar? Sí. Sí, la tenemos. Suspenso. Suspenso total. Ahora vamos a escuchar la musiquita para ganarte las 2 entradas para el hostel La Colmena mañana desde las 17 horas. Ponga, sí, sí. Ponga de nuevo. Nos manda un mensajito. A ver. Chini, la tenés. Seguro que hiciste trencito, algo. Se habrá algo chaqueado sí, Chini con sí, esto. Sí. Ella dice que no, pero seguro que no, para mí. Juro que no. Trencito para mí que no. Sí, para mí sí. No, porque no por nada. Sino no era tu onda, no era tu onda. No, no sos de los no trenes. Es lo mío. El baile. No voy en tren, voy en avión. No bailo. Tengo ese temita. Entonces, trencito tampoco. Bueno, pero la habrás escuchado. La disfruto de afuera. Claro. Ves la gente bailar. Sí. No se escucha nada, Belu, lo que estás diciendo. Algo nos está diciendo sí, acá. Sí, algo nos dice. No, sí, sí, por qué se ahora ya me suena. ¿Te suena? Sí, sí, suena. Mirá. Pero no del trencito. Acá, de la Luca Freire, estás en lo cierto, Luca Freire. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con un auto. Sí, sí, sí. Qué cantidad de data que tirás. Sí, un montón. Es la época... o sea, si no hiciste trincito mientras lo escuchabas en un 15, en un casamiento... Sí, seguro. Por ahí en alguna fiesta de egresados. ¿De quién? Tuya. Sí. Tuya. Tuya. Pues era, no iba. Lucas dice, fue Nadia la adivinadora. Ja, ja, ja. O sea que Nadia debe haber sido la que bailó. Y acá Majo manda, manda un autito rojo. Ah, me muero. Hola, gente bella. Bueno, besos a Majito también. Sigan escribiendo al 1264003011. Con esta canción se pueden ganar las entradas para La Colmena y con el personaje se pueden ganar el premio de la Feria Franca. Que vamos a jugar un poquito más con el personaje. Dale. Ya dimos bastante info hasta ahora. Vamos a seguir. Okay. Escuchaste todo vos, ¿no es cierto, Chini? Todo. Vine a eso, a escuchar todo en vivo y en directo. Bueno, repasemos y que la Chini nos haga la pregunta y ya nos tenemos que ir a la pausa, negro. Quedamos en que es mujer, sí. Que falleció, que es artista, música, folclore. Sí. Iván, viste, como siempre pasa a los invitados así, hacen dos, tres preguntitas y ya la saca. Iván ya la sacó. Sí. Bueno, mujer, no está viva, folclorista. Argentina. ¿Del sur? No. Ja. Ja. ¿Es rubia? ¿Era rubia? No era rubia. ¿Y sus ojos celestes? No. La pulpera no. No era la pulpera. Bueno, escúchame, seguí pensando preguntitas mientras nos vamos a la pausa. Puede ser 11.5 minutos, una pausita y ya volvemos con más aire fresco. Vivero el grillo. ¡Regala vida! Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza. Bazar. Perfumería. Productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Quiero mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en @HafenCervezaArtesanal. Hafen, hecha con pasión. Vivero, el jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son

albahaca barata, habrá papa batata, habrá albahaca barata. Para la cabra habrá tantas castañas, nada la va a parar, hasta acabarlas, nada la va a parar. Bueno. Seguimos con más aire fresco. Seguimos con en más esta aire mañanita fresco. Que se nubló, está rarísimo, ¿viste? 11 horas, 14 minutos. Ya estamos en. Escuchan la musiquita, y sí, es la musiquita de la Chini. El espacio de la Feria Franca. ¿Mañana habrá calabaza o no habrá calabaza? Mañana habrá calabaza. Habrá calabaza. Mañana habrá. No sé si hay calabaza ahora, pero bueno. No sabemos si la feria va a haber. Productos agroecológicos van a haber, aunque no haya calabaza. Está muy bien. Bueno, Chini, ahora sí te damos la bienvenida como columnista de la Feria Franca. Muchas gracias, buen día, ¿cómo va? Y ahora hola, sí, también se suma un compañero más. El compañero Agustín. Agustín, bienvenido. Hola, Agustín, de Botanics Lab, que es un compañero que se incorporaron hace... Un año ahora, ¿no? Más o menos, sí. Aproximadamente un año con Fragancia. un primer producto que fue repelentes naturales. Ah, bien. Que en plena era plena predengue de la pandemia era, también. Predengue era. Predengue, sí. Claro. Entonces, el tema de los mosquitos, uno está siempre medio ahí como tensa. Yo me pesqué un dengue el año pasado, no se lo encargó a nadie, y no me lo agarré con tanta fuerza, pero destrucción total. Y bueno, los muchachos se incorporaron con los repelentes de mosquitos naturales, que están muy piolas, muy buenos, y después siguieron incorporando otros productos. Así que bueno, lo dejo a Agustín ahí que vaya contando. Bueno, bienvenido, Agustín. Es primera vez en la radio, ¿no? Sí, primera vez. No he estado así en Identia, la verdad que es genial. Acércate bien ahí, al micrófono. Todos vamos aprendiendo, sí. Bueno. Sí, queríamos, muchas gracias, Chini. Y bueno, comentar un poco los productos de Botanics Lab. Como comenta mi compañera, comenzamos con repelentes para mosquitos, porque bueno, llevo poquito tiempo, 5 años en la zona, soy de España. Y mientras hacía mi casita, alquilaba en Merlo. Y bueno, me di cuenta que en Merlo había mosquitos todo el año. Sí. Y bueno, soy alérgico a los productos químicos que generalmente hay en los repelentes comerciales. Y bueno, investigando me puse a averiguar sobre qué productos naturales podía repeler a los mosquitos del dengue. Y ahí empezamos con este producto, simplemente para mí y para los amigos. Y bueno, y en un año con compañeros, en un cumpleaños, pues empezaron a probar el producto, funcionaba, y de ahí surgió la posibilidad de empezar a comercializarlo. Así que ahí lanzamos comercialmente, de forma local, los repelentes, que son todos en formato gel, y con unos aromas riquísimos, no tienen, se pueden utilizar incluso para niños pequeños, no producen alergia y son amigables con el medio ambiente. Qué bueno. Empezamos. Y bueno, y después de eso empezaste a ampliar. Sí, después como hicimos curso de perfumería en España, porque vimos que había como una demanda de otros productos y fuera de la temporada de la venta de los repelentes, queríamos otro producto que nos ayudara a mantener las ventas, y ahí empezamos con perfumes. Son todos perfumes mezclando solamente productos 100% naturales, aceites esenciales puros. Duran tranquilamente entre 6 y 8 horas y son distintos, son un poco, yo les llamo así, exóticos, ¿no? Son diferentes a lo que se suele encontrar. Tuvieron muchísimo éxito, estamos cada sábado en la Feria Franca y la gente nos pedía otros productos. Empezamos con cremas para limpieza de caras, cremas para manos agrietadas, para los pies también, antimicóticos, que es para los hongos de las uñas de los pies, que ahora llega el verano Y bueno, es algo que es muy habitual y funciona muy bien. Son todos con aceites esenciales y están más que probados. O sea, podría decir que si no quedan satisfechos, le devolvemos la plata. Le devolvemos su dinero, ¿viste? Tenemos acá en la mesa una hermosísima caja. Miren lo que son estos productos. Ahí los vamos, sí, a enfocar para la gente que está viendo y por mirá, el Face. Esto es un perfume. No, la presentación, de la presentación hermosa. Que tiene un rolito que está bueno para... Sí, son en rolón para... A bolilla. Sí, a bolilla. Y la idea es que, bueno, se puede llevar en cualquier parte, en el auto, en un bolsillo, en un bolso. Son todos perfumes unisex, lo puedo utilizar tanto chico o chica. Todos elaborados con aceites esenciales puros. No tienen químicos y no producen alergia. Y es muy rico, la verdad. Tengo que hacer el perfume de pizza para y empanada para chile. Después tenemos también ambientadores que no he traído porque estamos cambiando el envase, pasamos del plástico a un envase de cristal, pero bueno, en unos días estarán. Son sí. todos aromas frescos para el ambiente, para la ropa de casa, toallas, almohadas y sin químicos también. Y también cremas. Estas cremas es para pieles muy, muy secas, para manos muy secas, y está elaborado, bueno, tiene muchísimos productos naturales, entre ellos manteca de karité, tiene aloe vera, y tiene un producto mágico de la zona, una planta mágica que es el suico, sí. que es maravillosa, se llama hediondilla la planta, está en toda la zona de Tras la Sierra, y además de que se ha demostrado que tiene unas propiedades anticancerígenas fantásticas, el aceite esencial se recupera totalmente la cara, elimina manchas. Es un producto fantástico, lo tenemos en cualquier jardín, en cualquier campo. Eso lo genera el suico. Suico. Ahora empieza la plantita. ¿Sabía que lo utilizaban para como tintura, para teñir al suico? Sí, porque es muy potente y es de los aceites esenciales más duraderos que existen. Lo hemos incorporado en perfumería, estamos probando con algunos aromas porque es complicado, es un aroma muy potente y hay que mezclarlo bien con otros productos, con otros aromas, pero en el caso de cremas de manos y para eliminar pequeñas manchas de piel, cicatrices, va fantástico. Y lo tenemos la botica, la farmacia mira la ventana porque tenemos un ventanal acá enorme. Donde se ve un montón de hay usillo también, que claro. Estamos preparando una crema ahora con el usillo. Y también dentro de poquito la incorporaremos. Tratamos de utilizar todo lo que son la gran cantidad de plantas que tenemos en la zona y la incorporamos en nuestros productos en la medida de lo posible. Bien. ¿Cómo te fuiste formando, Agustín? Bueno, vos contabas que venís de otro lado. Cuando viniste acá descubriste esta farmacia natural. Con mi pareja teníamos clínica dental en Barcelona. Trabajamos, era una clínica dental también distinta porque tratábamos a pacientes con sensibilidad química múltiple, que se llama. Son pacientes que en el primer mundo, entre comillas, digo el primer mundo porque este es el primer mundo, claro, hay tantos químicos en el ambiente que las personas le afecta cualquier cosa, desde un desodorante, un perfume, con lo que limpias el suelo. Y nos habíamos especializado en ese tipo de pacientes, los tratábamos con los trajes y máscaras que aquí años después tuvimos con el COVID. Y de ahí vino, estos pacientes nos enseñaron, bueno, a utilizar alternativas a productos que tenemos todos en casa. Se puede limpiar con vinagre, con bicarbonato, con un montón de cosas y eliminamos muchísimos productos químicos que se usan en casa y que son cancerígenos. Cuando uno mezcla lavandina con amoníaco, todo eso, están en casa, eso se evapora y lo estamos respirando. Y lo inhalas, claro. Y a partir de ahí empezamos, bueno, yo soy, como comentaba, alérgico al DET, que es un componente que están en todos los antimosquitos, las típicas pastillas, y claro, busqué una alternativa ecológica y que no me produjese alergia con los repelentes. Pero toda esa parte de utilizar productos sin químicos viene de Barcelona, de trabajar con pacientes con estos problemas. Y ahí empezamos a desarrollar y a aprender. Muy bueno. De algunos productos le decíamos, ¿cuál es el pote más grande que tenés, no? De alguno de... Aquí tenemos El bidón de cinco. No, bueno, hacemos también algo de aromaterapia, pero de aromaterapia no, es perfumería para negocios también. Uh-huh. Se llama marketing olfativo y en Mendoza enviamos algunas bodegas, algunos locales nos piden hasta en frascos grandes. Claro. Nos gusta trabajar con vidrio, no con plástico, y ahí lo máximo es un litro. Pero elaboramos también perfumes personalizados para cada tipo de negocio. Por ejemplo, si es un restaurante o una cafetería, a determinada hora puedes aplicar ese perfume, ese aroma, y hace que la gente pues esté más a gusto o te entre apetito. O sea que muy todo buena. Eso. Era un perfume con el olor a las empanadas de la China. Ajá, para hablar del apetito. Guarda, gusto. Sí, a esta hora lo pones acá y sería un éxito. Sería abriría éxito el apetito. No hace falta mucho aroma para abrir el apetito. No, a ahora ya. No, es el lugar, pero... No, pero qué hermoso y cómo cambia, porque de verdad que el aroma, bueno, es todo un sentido que despierta sensaciones. Uno, sí. Sobre todo... cuando es algo que te incomoda, ¿no? Cuando entras acá y sentís olor a humano, por ser generosa, ¿no? Por ser, te cambia un poquito el humor, ¿no? El punch. Sí. Te cambia el punch, claro. Entramos a abrir las ventanas, entramos a buscarle la vuelta. Solemos tener acá spray con aromas lindos. Sí, claro. Todo lo que es aromaterapia te ayuda a mejorar el ambiente. No solamente que hueles mejor, pero te ayuda, hay mucho muchos aromas que sirven para tener más... ¿cómo es esto que me falta ahora mismo? Memoria. No, para concentración, para tener más concentración. Y bueno, sirve para todo esto. He tenido COVID hace poquito, o sea que me ha afectado un poco la memoria. Y la viveza, bueno, estoy ahí aprendiendo la viveza criolla. La criolla, la criolla, pero no me llega. Tengo que estar más tiempo. Vaya poco aprendiendo palabras, términos, significados. Sí, claro. Los lunfardos que sí. Tenemos un sí. Montón acá. Sí, sí, sí. Sí. voy aprendiendo, pero poco a poco. Encima, claro, tenemos de esta región, ¿viste? Claro. Todos somos laca también. Es la Chini, el negro, la Belén, también claro. Es parte de Agustín. Bueno, pero él está con eso. Eso me parece que ya lo tiene incorporado, el la. Esa no. Está fácil. Sí, no, ¿sabe? En Barcelona se utiliza mucho ponerle la o él a los nombres. Sí, en el resto de España no, pero por ejemplo aquí, pues no sé, la Chine. Sí. En Cataluña te dicen pero la Mendoza Chine. En Mendoza también se usa el la. No? Supongo, no sé, ahora no me parece. Sí, ya lo debo tener asimilado, que ya... Claro, ya lo tenemos incorporado. Súper incorporado. Bueno, hermosísimos los productos del día de hoy que van a ser sorteados con la gente que participa, que nos manda mensajes. No, lo que va a ser sorteado es una orden de compra por 10.000 pesos para... Claro, que acá la tenemos. Ahí tenemos la orden. Claro. Que el agraciado elija el producto que más le guste. Exacto, claro. Y si adivinás el personaje y escribís al 2664003011, participás por alguno de estos delicias. Porque ya me puse, ya estuve probando. Ya huele bien. Me puse una cremita y huele rico. Huele un gel. Es un gel hidratante. Para pieles también muy secas y este lo hice para mí porque tengo la piel muy seca y casi todos los productos lo hemos probado en nosotros mismos y este por ejemplo te mantiene la hidratación casi 12 horas, te lo pones cuando te duchas, cuando te vuelves a duchar por la tarde o al día siguiente, te va a resbalar el agua porque mantiene la hidratación en la piel. Son productos distintos y eso, sí. Con ese punto de casi de tratamiento para la piel. sí. cosmético. Y bueno, sobre todo con un aroma muy agradable. Que con esta nariz no podía ser de otra manera. bueno perfume. Hermosísimo. Entonces participen y jueguen. Yo no voy a decir nada, también huelo todo. También huelo. Ñato no soy. Hermoso. El premio de hoy, un vale por 10,000 pesos en productos Botanic Lab. Exacto, nos pueden encontrar en la Feria Franca y en el local de Origen Serrano en la vieja terminal. Bueno, y para el juego que propusimos en el día de hoy, ya elegí el personaje. Sí. Chini, vos tiraste un par de preguntas. Sí. Ya podés hacer otras. ¿Puedo hacer otra pregunta? Vos preguntá, Chini, que yo te respondo. Bueno, ¿es del litoral? ¿Del sur? Me dijiste que no. No. ¿Del litoral? No. Tampoco. Bueno. Recordemos, no está viva, es mujer. Exacto. Es folclorista. ¿Qué más? ¿No era rubia? No. ¿No dijimos la edad? ¿Menos de 30? No. Si no está viva, bueno. No. O sea, bueno, puede ser. Pero sí, no. Todo puede ser, pero no. No. ¿Qué otra pregunta? ¿Se les ocurre alguna pregunta cuya respuesta sea sí o no? ¿Es Mirtha Legrand? Yeah. Bueno, ya has dicho que está muerta, ¡viva! Pero bueno, ya. Es que no sabemos si Mirtha está viva o muerta. No, sí. Es un holograma de sí misma. Puede ser un robot, un clon. Un inteligente artificial que imita a Mirtha Legrand. Estamos yendo al pasto, escuchamos una cosa. Basta, por favor. Un poco de seriedad acá. Agustín Chini, gracias por haber venido, por traernos estos productos que son lo más. Ay, tengo una cosita más para compartir. La music, porque como siempre la Feria Franca no solamente están los productos, haces sociales, todo eso, sino que también disfrutas de la música. Sí, este sábado va a estar Maya Bellaseca, que está viviendo acá en Tras la Sierra, creo que por Lullaba, desde hace ya unos 8 años, pero viene de Playa del Carmen, de México. ¡Ay, qué lindo! Y la piba queda acá. De México a la Feria Franca. Toma. ¿Qué tal, Así que bueno, ahí tenemos un audio y su musiquita después. Hola, hola, buen día. Mi nombre es Maya Bellaseca. Soy nacido en México y vivo acá en Argentina ya hace 8 años. Y soy compositor, guitarrista, cantante, multiinstrumentista. Y este sábado me voy a estar presentando en la Feria Franca de Merlo, entre las 10 y las 2 de la tarde. Bueno, presentando un poco de mi proyecto musical que está acompañado con La Lupera, que es un pedal de efectos que me permite improvisar grabando partes de guitarras y de voces. Y la música que estoy tocando es en un estilo entre gypsy, rumba, música latinoamericana, cumbias. Así que están súper invitadas este sábado a escuchar este nuevo proyecto que traigo, que se llama Maya y la Loop Estación. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias. Espectacular, qué hermosura. Ahí escuchamos entonces a Maya. Maya. Hermoso lo que hace Maya, la verdad que me gusta mucho. Cada hermosísimo. Vez que podemos invitarla, siempre sabe que tiene el espacio abierto el ahí. El lugarcito. Así que mañana desde las 9 de la mañana, 9 a 14. De 9 a 14, nuevo como horario todos los de sábados. Feria Franca, Lleva Trenes, Guayasol, ahí van a estar. Pase lo que pase. Ahí estaremos. Pase firme. Como el rulo de estatua. Y ahí, bueno, como ya saben, ¿no? En el Ciprés, entre Becerra, de Becerra para arriba. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde digamos? Está la iglesia. Más fácil, ¿no? Propiamente. De la plaza para arriba. Exacto. Así, nos rezamos un rato y vamos enfrente y hacemos sociales, compramos productos de la Feria Franca. Exacto. Ayer, el otro día me encontré con una señora charlando así, no sé cuánto, y empezó a contarme, me dijo, sí, yo te veo, te tengo visto en la Feria Franca. ¿Ah? Yo vivo acá hace poco, me dice, y me dice, ¿sabes que yo voy a la Feria Franca porque veo gente que está contenta? Mirá qué bien. Veo gente como con onda. Dice, yo no tengo amigos acá, no voy a encontrarme con alguien. Pero voy a estar ambiente, en un momento donde la paso bien y me gusta lo que pasa. Muy, muy importante. Así que fue así como una cocarda, me gustó. Hermoso, hermosísimo. ¿Qué más se le puede pedir a la Feria Franca? Ya está, la comida, todos los productos buenísimos, la musiquita. Siempre se puede pedir algo. Buena onda, siempre vos decís, no. Yo creo que sí. No seamos tan exigentes. Sí, pidámosle a otras personas también. Sí, también. También. Pero bueno. También. A esas no hay que pedirles, hay que exigirles. Eso es cierto, muy cierto. Gracias, Chiri. Gracias, Agustín. Un gustazo un que gusto. Hayan venido. Gracias, Chini. Nos vemos, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, vamos ya volvemos a una pausita con más y volvemos aire con más. Fresco. ¿Vale? One, two, three. I don't condemn, I don't convert. This is the calling, have you heard? Bring all the lovers to the fold. No one is gonna lose their soul. All my days I've been searching to find out what this life is worth. Through the books I've looked, through time I've searched. Love is my religion. Love is my religion. Love is my religion. All we need is love. So don't let nobody stop us. Spirits have to soar. With you I share the gift, the gift that we now know. I don't want to fight. Hey, let's go fly a kite. I keep you in my arms for sure. Oh, love is my religion. Love is my religion. Love is my religion. All we need is love. Love. All we need. construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. La colectiva vuelve al aire. Más colectiva, más voces. 5 radios en sintonía y en simultáneo. Lo que fue y será, aunque no me ves, como Mainundi, soy principio y fin. El último sábado de cada mes, de 13 a 15, subite a la colectiva. Subite a la colectiva. Por FM Las Chacras. 104.9. FM Sierras. 107.9. Radio San Javier. 89.3. Radio Identia Comunitaria. 103.3. Y Radio La Biblia Nos Cuenta de los Molles. Así que este sábado 27 de septiembre, subite a la colectiva. Desde las 13 horas nos encontramos en el aire. La colectiva Radios en sintonía, siempre juntándonos. Lo que fue y será. Spreading round, and that takes us down. But the aire, esto es así. Miren, nos quedamos haciendo compras acá con Agustín, con estos productos tan espectaculares. Me regaló un perfume. Qué bien que olemos ahora. Sí, escuchame, sí. Negro. Bueno, se fue todo el olor humano. Se fue el olor humanidad, humano. A humanidad. Negro, ya estamos con nuestro próximo invitado. Ya estamos con nuestro próximo invitado, el señor Esteban H. Eter. Buenos días a la comunidad de Merlo y a toda esta radio hermosa y muy perfumada, por cierto. Qué bien que olemos. Qué bien que huele. Qué bien, chicos, yo no me puse para la ocasión. No, no importa, vos siempre olés mal, así que no pasa nada, Esteban. Pero lo bueno es que estamos en una radio. Nadie te va a oler. Bueno, Agenda Amiga, comenzamos ahora. Sí, señora, sí, lo señor. Lo que viene para este fin de semana. Escucha la musiquita. Toma, te paso el... La conozco esta. Está re buena, ¿viste? Es muy buena. Bueno, Agenda Amiga. Este fin de semana, en Amigos de Merlo, tenemos dos eventos. ¿Pero qué evento? Solo dos es un montón. Fin de semana tiene dos o tres días, depende si incorporamos el viernes como fin de semana. Claro. Entonces dos eventos es un montón. Dos eventos. En realidad el otro se pasó, era el domingo, pero se pasó para el sábado. Vamos a empezar por hoy, viernes. Ese es un pedazo de evento que dijeron, lo pasamos porque noche. Bien, no importa, esperamos, queremos que vengan lo mismo. No son ustedes. Madre. Lamentablemente estoy, quedamos para estoy hablando de Agarrate Catalina. ¿Quiénes Esteban? Son esos, negros? Ay, porque son uruguayos, los tratás así. Claro. Pero la otra que era mexicana, el uruguayo, a mí me dejan para lo último. Internacionales, pero es muy bueno Agarrate Catalina. No, es hermoso. Vayamos. Vayamos. Agarrate Catalina es el lunes a las 21 horas. ¿El lunes? En Amigos de Merlo. Agarrate Catalina. Justo recién paso por Amigos de Merlo y había gente comprando entradas para Agarrate Catalina. Sí, por supuesto. Están como locos. Es ahora o nunca. Ahora. Ahora es el momento. Bueno, Esteban Éter, queridísimo. Él es el director de Al Filo Multiorquesta. Así es, negro, Al Filo Multiorquesta. Hace de todo este chico, sí, te sí, digo. Sí, hace de todo, por eso lo aprovechamos. Contanos un poco de qué se trata Al Filo. Ok, Al Filo Multiorquesta es una compañía que ya es del tercer año que estamos haciendo espectáculos. Es una compañía de sound painting. ¿Qué es el sound painting? ¿Qué es? Es una técnica de improvisación que fusiona el teatro, la danza, la música, la poesía. Puede integrar artes visuales, artes plásticas. Podría fusionar todas las artes que se deseen. Nosotros en este caso no tenemos un escultor improvisando en vivo, pero podría haber. Y lo más loco es que todo es improvisado justamente, o sea, se arma en el momento. Y el director, en este caso yo, está haciendo, componiendo en vivo a través de un código de señas. El sound painting, no le decimos lenguaje de señas para una cuestión de interpretación. Y entonces el director, a medida que va recibiendo estímulos del público, en este caso la gente llega y escribe un sueño que haya tenido dormido. Porque el espectáculo en esta ocasión se llama Sueños. Bien. Y entonces el sound painting es eso. Hoy, muy pasado por arriba, ¿no? Es una técnica no tan vieja, así que todavía está en pura investigación. De hecho, no tan vieja, tiene como 50 años. 50 años, pero el creador sigue vivo. Por lo tanto, claro. ¿Viste? Eso ya tira un montón de parámetros para ir cachando, ¿no? ¡Qué desafiante! ¿No? ¡Re desafiante! Porque, bueno, tenés que ahí improvisar todas las técnicas ahí a la vez. Exacto. Claro. Impresionante. Yo siempre me imagino como una especie de lienzo de pintura donde vas ahí pintando un poco con los colores. A la vez está el técnico de iluminación, que alguna vez estuvo Belu también. Hoy está Facu, que es otro chico que se sumó. ¿Sí? Y bueno, y todo se va coloreando en el momento, ¿no? Por eso son painting, es como pintando con sonidos, si se quiere. Porque al principio era más bien una orquesta de música. Que en eso se fue metiendo la danza, el teatro, y fue ahí agarrando sus locuras. Sí, eso es medio nuevo acá, nuevo. ¿O no? Acá o ya, sí. O ya había... En general es nuevo. En general. Sí. Uh-huh. Hay algún grupo quizás en La Plata, hay una chica que viaja por la Argentina compartiendo ahí su data también. O sea que es un lujazo que nos damos acá en Merlo y en toda la región poder ver este espectáculo. Exacto. ¿Y cuántos artistas hay en escena en esta ocasión? Bien, ahí somos 11 artistas en escena, 12 con Facu, que es el nuevo técnico, y más allá de que, o sea, es loco y lindo, lo quiero remarcar, pero somos un grupo que está conformado por artistas de toda la costa, uh-huh, y del lado de Tras la Sierra, cordobés también. Entonces es una, no solo mezcla las artes, sino que también hay una mixtura de edades, de culturas, personas, de pueblos. Sí. Y el tema sueños. Y el tema sueños. Qué divino. La gente no, tiene que ir preparada, lleva un papelito con el solo sueño. Solo con tener una idea de un sueño y ahí lo escribe y después, bueno, esto también lo sacan, van sacando papelitos. Exacto. Toca, la suerte es loca, el que sale y ahí lo toman, se apropian de ese sueño y lo realizan a través de la dirección de Esteban. Exacto. Todo improvisado, ¿eh? Todo improvisado. Todo esto se estudia. Sí. Lo improvisado es realmente improvisado. Uno ya tiene una base de herramientas. ¿Cómo es eso? Lo que tenemos es que. Estoy revelando algo que no tengo no, que ver. No, para el guión. Esconde el guión. Estaba todo arreglado con el público. No, y nos repasa. Porque hay gente que sale de una función muchas veces y no nos cree que fue improvisado. Claro. Hay algo medio energético, si se quiere, para mí. O sea, muy energético, pero digo. Hasta hay gente que ha flasheado constelaciones, si se quiere. Uh-huh. Hay mucha gente que ha pasado noches de humor haciendo improvisación y se han ido llorando. No por lo dramático, sino porque justo le tocó a esa persona algo que tocamos. Quizás apareció un abuelo, por decir, uh-huh. y justo esa persona, no sé. Sí. Pueden pasar claro, miles de factores. Sí. Pero sí, es todo improvisado. Sí. Yo digo que más que se estudia, sí se estudia el sound painting y en este caso las señas, ¿no? Pero lo que más hacemos es entrenar. A diferencia improvisación. De, claro. A diferencia del teatro, que te estudias un guión o te estudias una estructura escénica, si se quiere, nosotros entrenamos improvisación como un deportista. Claro, no es un ensayo, sino que es más bien un entrenamiento. Que es la misma ley aplicada a impro. Que también hacemos junto con Esteban. ¿Los puedo hacer entrenar ahora? Ah, bueno. Ay, ay. Ay, caramba. Pues coño, que no trajimos perfumes. Pero si yo tengo... Sí, me han regalado uno. Ah, bueno, porque me han dicho que hagamos, hombre. Me han dicho que tenía olor a pata. Entonces, que tenía olor a humano. Pero pues que soy humano. Que viene Esteban, ponete perfume, porque tú no me vas a atender así. Soy un invitado de lujo, que me deja para lo último, que porque no soy internacional. ¿Sabes qué? Te puedes frotar una ruda. Eso me parece que va a estar bien. ¿Tú crees que con eso podré convocar un poquito de gente? Pero estoy completamente seguro. Me encanta, me voy a poner en la puerta. Basta. Bueno, no demoraron nada, o sea, pensé que me iban a responder, no, automáticamente se pusieron a improvisar. Muy bueno. Manolo canta también. Con el negro conformamos un grupo de improvisación que se llama... Ahora cambió el nombre. Cambió ahora, el nombre y nadie se lo sabe. Tuvimos varios nombres. ¿En serio? Sí, tuvimos. Porque arrancamos hace como 3 años. En el primer show paint, en el primer Al Filo Multiorquesta, también estuve participando. Obvio, porque el negro es otra de esas personas que está en todos lados. Está en todos. O sea, acá hay mucha gente que es multifacética. Uh-huh. Sí. Me encanta. Algunas son operadores, cantan, están en la murga, son madre. Otros Y hago conducen. Depilación definitiva también. Depilación definitiva a color. Esto da para todo, ¿viste? Hay que comer. Yo ahora soy albañil negro también. Ah, sí. Claro, esto da para todo. Bueno, ¿quieren contarnos quién más son parte del grupo? Bien. Que son como 11 y somos somos ahí de previsto. 11, y quiero destacar también y contar que esta obra se hizo hace 10 años, o sea, está cumpliendo 10 años, ajá. Pero o sea, duró 2 años en su momento en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y dejó. La obra Sueños. La obra Sueños, pero estaba dirigida por nuestro amigo y maestro, que es Mauro Testi, que estuvo por acá un tiempito y ahora está en Brasil, y nos compartió, nos cedió su obra para que la hagamos. A mí siempre fue una propuesta que me gustó mucho por soñador también. Entonces agarramos la temática, agarramos su propuesta y la transformamos a nuestro estilo, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Y con eso, él nos deja una pila de papelitos de sueños que escribió la gente hace 10 años. Muy bueno. Con eso estuvimos para entrenando. Entrenar. Claro. Qué lindo. Me encantó, me encantó. Bueno, ¿y tienen ahí la listita de sí. gente? Sí. Muy bien. Sueños somos 11 personas, 12, como les dije, con el técnico. Está Nicolás Domínguez, que acaba de llegar de Australia. ¡Apa! Que nos visitó la otra vez. Es sí. internacional, entonces. Internacional, ya está. Ya están en la categoría. Sí. Tenemos a Laura Inés Veiga. Sí, Inés. Inés. Ay, no sabía. Mirá, vamos aprendiendo los nombres de la gente que conocemos hace mucho. Otra local. Aileen Anderete, que viene de Quebracho, la Diau. Ahí va. Florencia Magalí Saldívar, que viene de La Ramada. Tenemos a Jessica Gilardón Iglesias, que viene del Rincón. ¿Ahí no, va? De Cerro de Oro. De Cerro de Oro. Ana Laura Miori. que no sabemos de dónde viene. Es una de esas tantas gentes que viene a vivir a Merlo y que venimos de otros lugares, ¿no? Bien. Juan Santiago Aires de Las Chacras es nuestro guitarrista. Luciano Ariel Caferrio, más conocido como Lucho de la Murga también y de compañía Tricletas. Ah, muy Tricleta, bien, muy sí. bien. Gente conocida. Gabriel Galtier, que es un actor hermoso de acá que estoy conociendo. El Pela, claro. De la Casa del Pueblo. Queridísimo Pela. Altos personajes, te digo ahí. María Solnaldoni, que es de la Centro Cultural La Pulpería de Luyaba. De Luyaba. Ajá. Tiene una mezcla loca. Bien trasla, che, ¿eh? Un montón de trasla. Hay de todo. Y pasaron un par también, estaba Carlita. Bueno, el grupo también, como todas las compañías grandes, va mutando. Claro. Bueno, yo dirijo la idea de Maurito Testi, como les conté. Sol también está en las gestiones, las que se están cargando ahí de mover. La escenografía se encarga Ailín. En el vestuario están Daro Blanco, que es de Luyaba, y Romina Gómez, Romeo Currencia Chow, que es de acá de Merlo. También. Currencia sí. Chow. Ella se encargó de hacernos unas máscaras que está ahí. Bueno, no voy a... espoliar. Hay que ir a verlo. En la iluminación, Facundo Fernández, que él hace cine de terror acá en la Casa del Poeta también. Con Juancito Ever, con Juan Ever. Ajá. Y tenemos el diseño que nos hizo el flyer, nos diseñó las máscaras y también va a estar como invitado en algunas funciones el gordo ilustrador, que va a estar dibujando en vivo. Un grosso. Alguna función. Un grosso total. Pero un grosso. Muy una cantidad de artistas trabajos. Impresionante. Este espectáculo es una coproducción con el Teatro Amigues de Merlo. No solo eso, sino que también contamos con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, que es el tercer año que nos apoya, nos banca. Y bien. Para mí ha sido, por lo menos en lo personal, un empuje grandioso, porque siempre fui de hacer autogestivamente, muy autogestivo y muy poco escenográfico, contándolo desde mi experiencia, y entonces esto nos conlleva poder contratar un vestuarista, poder tener un iluminador, poder hacer un diseño, cosas que a veces, por lo menos en mi experiencia, se me ha hecho muy difícil, casi siempre por la plata, seamos realistas. Así que... Pero se puede. Un lujazo, puede. Sí. Que sobre hacer. Todo si estas entidades que ayudan a la cultura están ahí para sostener. Total, total. Y por eso la importancia también. La importancia y la gente, hay mucha gente que no lo sabe, no se da cuenta, pero posta que sin esos apoyos, sin esos estímulos, no podemos llegar a poder cumplir estos sueños y tampoco poder llegar a lugares que a veces son difíciles de acceder. Les quiero decir una cosa, chicos, bueno, nos quedan 5 minutos. Sí, vamos tenemos a jugar. Que hacer un montón de cosas. Tenemos que jugar. ¿Va a haber música en vivo? Y después terminamos con Esteban, va a cantar unas canciones. Porque el tipo no solo actúa, dirige, sino que también toca. Sí, hace muchos años que no toco, pero lo hago por el negro. Gracias. No, te conviene. Porque a las 11:30 tiene que venir alguien que haga música en vivo, ¿viste? Es la consigna del viernes. Ok. Vamos a jugar. Juguemos. ¿Hacemos jugar a Esteban? Juguemos. Mira, tenemos dos juegos. A ver. Sí. Uno es una canción que la tenemos ahí. La tenemos ahí. Escuchala, con esa canción, entonces. Solamente con participar, no digas por favor al aire, aunque ya lo tendríamos que estar develando. Ya lo tenemos que estar develando. Una última chance. La persona que acierta, ya tenemos un par que han acertado, se lleva 2 entradas para lo que es, ya la tiene, me parece que el tipo la acá... primer banda que vi en vivo, chicos, a los, creo que 11 años. ¿Viste? Que es vieja. Claro, todos los pasados 40. Sí. Bueno, ¿lo tenés? Lo tengo. ¿Lo tenés? Sí. ¿Querés decirlo? Y tengo el nombre de la canción también. Ay, no te puedo creer. Te lo juro. Pero escúchame, yo ya tengo una ganadora. Bueno, no importa, pero. Pero decilo. Pero decilo. La banda es. Vilma Palma y Vampiro. Exactamente. De Rosario. Exactamente. Y la ganadora. La canción es. El Auto Rojo. Exactamente. Muy el bien. Auto Rojo. La ganadora es Majo. Termina en 2030. Que hasta nos mandó una anécdota porque dice: yo soy del mismo lugar de donde es la banda. Rosario, Majo, es de Rosario. Claro. Así que nos mandó un audio. Ahora vamos a ver si lo llegamos a escuchar. Las entraditas para La Colmena. Entonces. Muy bien. Para Majo, son dos. Doble para él. Claro, porque Majo va con Papacho. Y la otra es para mí, ¿o no? Papacho también había participado. Papacho también participó, así que justo, mira, con dos. Papacho, qué Papacho. El segundo premio son las entraditas, ¿se acuerdan? Para el evento que están organizando las chicas de la producción Lumbrera, que tiene que ver con... Espera, Belu, que vos me mandaste el flyer. Estás buscando. Sí. Y... Norte Libre, la Casa del Poeta, 17 de octubre a las 20 horas. Se gana una entrada, Lucas 6:16, una entrada entonces para Norte Libre. ¿Y lo hacemos jugar, Esteban, para la de la Feria Franca? Porque tenemos muchos premios, muchos regalos. Esto, en esta ocasión es para un vale de la Feria Franca por 10.000 pesos. Sí, con y tenés que adivinar perfumito, el personaje o tirar... Data, ya la tiramos, ya decimos. Escucha, es mujer, no está viva, es folclorista, no es rubia, no tiene 30, o sea, tiene más. No tenía 30 porque estaba muerta. Y no se escucha nada, Belu, lo que decís, que lo diga al aire, la Belu... Que no es del litoral y no es del sur. La pregunta tiene que ser por sí o por no. Exacto, pregunta por sí o por no, no es de la Patagonia, no es del litoral. Ay, qué momento. Cantó con... ¿Puedo hacer preguntas? Sí. Cantó con muchos artistas conocidos. La tengo. ¿La tenés? ¿Te animás a decirlo? Mercedes Sosa. Exactamente. Está afilado, ¿viste? Está muy afilado. Se nota que es una persona que juega mucho. Que improvisa, juega, mantiene la cabecita ahí. Improvisa, pero... y la pegué porque están haciendo preguntas de antes del 2000, porque si me preguntan post-2000 no cacho. Claro. Bueno, estamos todos en la misma generación. Bueno, entonces, ¿quién gana...? 521, el teléfono Facu se lleva el premio de la Feria Franca. ¡Vamos, Facu! Bien. Vamos, Facu, de los Molles todavía. Bueno, todos los premios entregados, nos vamos a la música. Todos los premios, le voy a buscar la guitarra. Bien. Che, yo también quiero regalar para la próxima, para el sábado que viene, hacemos otra función el sábado 4 y podemos regalar una entrada el viernes que viene, si espectacular. Quieren. Espectacular. ¿Te parece? Totalmente. O media, me encanta o un cuarto. Que la gente circule y que nos deje premios. Dale. Listo, hecho entonces, hecho. Una entrada. Acordémonos, bien. Negro. Bueno, ¿viste? Dale. Todos acordémonos. Me hace acordar a mí que yo... Tengo que es el presidente de Amigos de Berro. Bueno, tenemos ya una entrada más. ¿Cómo estamos con los premios en Identia Comunitaria? Todos los días hay premios. Todos los días. Exactamente. Buenísimo. Bueno, entonces nos vamos a despedir con una canción de Esteban H. Eter que se llama. ¿Tiene nombre de tus canciones? Se llama Sigo Creyendo. Ah, bueno. Dale, me encanta, ¿sí? Muy optimista. ¿Arranco así de una? Sí. Esteban, gracias por haber venido. Un gustazo. Recordemos hora, lugar para verles. Hoy. 21 horas. Amigos de Merlo. Conseguí tus entradas. Para Al Filo Multiorquesta. Entrando a Instagram, alfilo.multiorquesta. Y vas a ver sueños. Sigo creyendo en las alegrías, sigo creyendo en la integridad, sigo creyendo en la resistencia, negro. Imaginar no es perder el tiempo, es el lugar preciso para crear. Crear es todo lo que necesitamos. Dejar la rutina no es escapar. Cuando se aleja una chispa de vida, nace en el vientre de los que quedamos acá y seguiremos juntos más fuertes, aunque nos cueste entender la realidad. Cuando se amiguen el alma y la mente, no verá buscando nuestra propia libertad. Esta noche en Amigues de Merlo no me van a escuchar cantar, nos van a ver volar y soñar. 21 horas al Filo Multiorquesta. sueños. Valoramos lo bueno como siempre. Cuando algo se pierde, cuando algo se va, no somos el caso, seguimos presentes, regando las semillas que lograste sembrar. Cuando se aleja una chispa de vida, renace en el vientre de los que quedamos acá. Gracias, gracias, gracias. Y así nos despedimos. Hasta luego. Creamos el programa Escritura tu Casa. Tiene por objeto.